Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Loco como un conejo marciano. Sí, muy curioso, muy interesante. ¿Cómo disfruto al observar la flora y la fauna de ese pequeño planeta? El hombre es el insecto más interesante de la Tierra, ¿no creen? Hay una gran tendencia a considerar que el hombre es un ser racional y pensante, lo cual es absurdo. Simplemente no existe evidencia de inteligencia sobre la Tierra. ¿Qué? ¡Qué bien! ¿Ahí hay algún tipo de actividad? ¿Podrá ser? ¡Sí, sí! ¡Maravilloso! ¡Una nueva forma de vida primitiva! ¡Y miren, está abandonando el nido! ¡Jamás había presenciado a un polluelo salir del nido! ¡Qué maravillosos rasgos! ¡Qué espectáculo tan maravilloso! No estoy molesto, pero sí terriblemente lastimado. Sin embargo, ninguna criatura terrestre va a contaminar mi atmósfera. Bueno, creo que nada está en marcha, viejo. Más bien creo que todo se detuvo. Al parecer descendí en un planeta o algo así. Excelente, excelente. Te captamos fuerte y claro. Muy bien. Ahora tendrás que reclamar ese planeta en nombre de la Tierra. ¡Un minuto! ¿Se te zafó una tuerca de la cabezota o qué? Esta cosa hace que Siberia se vea como Miami Beach. Además, ¿por qué enviaron a un conejo a hacer el trabajo de un hombre? Contesta, cambio. Porque los conejos son reemplazables, por eso. ¿Y si me rehúso? ¿Qué harás? Estás en una posición muy difícil para que cumpla con tus deseos. ¡Ten una zanahoria! ¡Rayos! Traicionado por mis instintos básicos. Ah, ¿cuándo voy a aprender? Una zanahoria fue la culpable de que terminara en Cabo Cañaveral. ¿Por qué me gustan tanto las zanahorias? No son muy cariñosas. Incluso son secas. ¡Pero me encantan! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡A comer! ¡Ah! ¿Qué les parece eso? Ni siquiera era una zanahoria real, era de aluminio. Tierra. Prepárate para ser desintegrado en este momento. No deberías estar jugando con armas de fuego, Casquín. Esta cosa podría estar cargada, ¿no crees? Sí, no se puede tener descuidos con esto. ¡Cielos! ¡Era de leche evaporada! ¡Tenía que usar el reintegrador! ¡No sabes cómo me molesta estar desintegrado! ¡Nunca sabrás cuánto! Bueno, no resuelvo como chispitas. Voy a subir de nuevo. ¡Has sellado tu destino! Voy a proyectarte adelante en el tiempo con mi pistola espacial marca Acme y te convertirás en un esclavo muy útil. Pensándolo bien, chaparrín, no he tenido práctica como esclavo. Soy... Si pides clemencia, me pone molesto. ¡Oh, no! Puse la tonta arma al revés. Se ha convertido en un conejo neandertal. Bueno, de vuelta a la rutina de siempre. Puedo decirles esto. Cuando regrese a la Tierra, Elmer Gruñón y el resto de los otros se encontrarán con una enorme sorpresa. ¡Exquisita zanahoria! ¡Con mucho hierro!